para que entendamos, Señor, lo que tu Espíritu Santo nos quiere revelar. Usa mi vida, Señor, quita de mí todo lo que pudiera estorbar, ato todo aquello que pudiera robar la palabra, Señor. Declaramos inoperante todo aquello que quiera, Señor, que nuestro corazón no sea tierra buena, sino que por el contrario, en esta noche declaramos que la palabra dará fruto al 30, al 60 y aún al 100 por uno. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Quiero hoy hablarle, hermano, acerca de la iglesia. Y aunque este pasaje parece que habla del matrimonio, casi siempre lo hacemos al revés, ¿verdad? En realidad el pasaje, hermano, tiene que ver con la iglesia, pero es una ilustración muy buena para el matrimonio. Y ahora, hermano, vamos a usar el matrimonio como una ilustración, hermano, para lo que es la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia va más allá, hermano, de un grupo de personas que se juntan en un solo lugar a cantar coritos o a aplaudir o a saltar o a hacer cosas, hermano, o que van a repartir tortas allá al hospital o que van al metro a repartir folletos. La iglesia va más allá de eso, ¿sí? De hecho, la iglesia, hermano, no es un edificio, no es un lugar. La iglesia no es una construcción. ¿Sí? La iglesia es más que eso, mucho más que eso. Y de hecho la Biblia, hermano, habla de la iglesia como algo que fue o que fue concebido en el corazón de Dios, en el corazón del Padre, hermano, y de la que cada uno de nosotros debemos estar seguro que pertenecemos a esa iglesia. Cuando tú acabas de leer en este pasaje que leímos de Efesios 5, le habla a los maridos, principalmente a los maridos, ¿sí? Y bueno, no nos caería mal, hermano, que los maridos pudiéramos aprender a esto. Dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, hay dos facetas, hermano, de la que aquí, hermano, habla de la mujer, y es lo que representa la iglesia. Y lo vamos a ver ahorita en Génesis 1, cuando Dios creó a Adán y le formó a su mujer, ¿sí? Si yo te preguntara en esta noche, ¿qué somos la iglesia? ¿Qué es? ¿Es el cuerpo de Cristo o es la esposa de Cristo? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿O es las dos? ¿Las dos? ¿Qué somos? Porque fíjese, somos la iglesia y a veces ni sabemos qué somos. Somos la iglesia, ¿sí? Pero de acuerdo al pasaje, hermano, y de acuerdo a muchas partes de la escritura, como primera a los Corintios 12, hermano, nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ajá. Pero también hay muchos pasajes que nos hablan de que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿sí? Y cuando usted lee el pasaje, si te das cuenta, toda la primera parte de lo que le habla el apóstol Pablo a los maridos, dice: amen a la iglesia, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y ahí está hablando de la relación que Cristo tiene, hermanos, con su iglesia como esposa. Pero si te vas más poquito más abajo, hermano, comienza a hablar del cuerpo, ¿sí? Y ahí viene hablando, hermanos, también de que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Así es que en realidad la iglesia, hermanos, va a tener ambas facetas, pero te quiero explicar cómo dice la Biblia que van a suceder las cosas. Cuando Dios crea a Adán, y todos creo que aquí saben la historia de cuando Dios creó a Adán, lo toma del polvo de la tierra, lo forma, hermano, y dice la Biblia que hace un hombre, ¿sí? Y pone y deposita en él la imagen de él, la imagen de Dios es depositada en Adán. Y lo pone con una sola función, hermano, la de señorear la tierra. El hombre fue tomado de la tierra para la tierra, hermano, ¿sí? De hecho, Cristo restaurará esta tierra en los tiempos finales, es lo que la Biblia dice, hermano, porque al final Dios va a restaurar los tiempos primeros, cuando que era su plan original. El hombre fue tomado de la tierra, para cuidar de la tierra. De hecho, su primera chamba de Adán, ¿cuál fue? Cuidar la tierra, ¿sí? No lo hizo un nini, como ahora hay muchos ninis, ¿verdad? En la casa de muchos. Adán no era un nini, sí tenía muchas cosas que hacer. Pero Adán, dice la Biblia, hermano, que tenía la imagen de Dios o la imagen de Cristo. En realidad, Adán tenía la imagen de Cristo. Quiere decir, hermano, que Adán, hermano, ya representaba lo que iba a venir a ser Cristo, hermano, porque Adán tenía la imagen de él. De hecho, la Biblia dice que tendríamos que ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ese Adán, primer Adán, que la Biblia así le llama, hermanos, tenía el deber de gobernar la tierra. Y era un tipo, hermano, de lo que iba a ser Cristo posteriormente sobre la tierra. Porque ¿a qué va a venir Cristo a la tierra, hermano? A gobernarla. Ese es su propósito, establecer su reino a la tierra. De hecho, no es la predicación del Evangelio: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y todo reino tiene un rey. ¿Y quién es ese rey, hermano? Es Cristo Jesús, el que quiere venir, hermano, a gobernar sobre esta tierra. Ajá, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, Pero si usted se da cuenta, hermano, en todo el trabajo que Adán tiene de cuidar la tierra, ¿sí? Dios le presenta a los animales y le dice: mira, Adán, tu trabajo es ponerle nombre a todos. Como tú le quieras poner nombre, ¿sí? Tú ponle nombre. Y entonces Adán le vio cara de vaca a la vaca, de elefante al elefante, de perro al perro, y le puso todos los nombres que a él se le ocurrieron. Pero dice algo contundente en la Biblia: que no se halló para él ninguna ayuda idónea, ¿sí? En otras palabras, Adán necesitaba a alguien para gobernar a su lado, ¿sí? Y esa figura, hermano, es la figura de Cristo, porque Cristo, de la misma manera tipificado, hermano, en Adán y Eva, habló, hermano, de la iglesia como alguien, hermano, que tiene que estar al lado de Cristo para gobernar sobre esta tierra. Amén, ¿sí? Así es que cuando Adán se ve solo, hermano, y pobre Adán, de veras que él sí no tenía padre, ni madre, ni perro. Bueno, perro que le ladre, sí tenía muchos, ¿verdad? Ahí en la creación. Se siente solo porque no hay nada de todo eso que él haga, hermano, que lo satisfaga y que le pueda llenar de alguna forma esa soledad que quizá él tenía, hermano. Quiere decir que no fue hecho, hermano, para gobernar solo, ¿sí? Cuidaba la tierra, por supuesto. Ese es un deber que tenemos como iglesia, hermano, cuidar la tierra en la que estamos. El hombre hoy se ha encargado de explotar la tierra, que son dos cosas muy distintas. El hombre ha logrado dominar, por así decirlo, a la tierra y aprovecharse de ella, y se la está acabando, y nos la estamos acabando, hermano. Pero ese no era el plan original de Dios. Dios puso a Adán en el huerto y dice así: para que lo cuidara. ¿Para qué nos puso Dios en la tierra? Para cuidarla, ¿sí? No somos ecologistas, hermano, pero sí tenemos el deber de cuidar la tierra, no de explotar la tierra. Ajá, ese es el primer deber que tuvo Adán. Pero después de que él estaba trabajando arduamente y no encontró ayuda para él, Dios lo hace caer en un sueño profundo, hermano, ¿sí? Y dice que hace la primera operación que hay en la Biblia descrita, y le abre, hermano, un costado, y del costado de Adán toma, hermanos, una costilla, de la cual forma a Eva, hermanos. Y literalmente Adán lo entiende así: esta es carne de mi carne, ¿y qué más dice? Y hueso de mis huesos. En otras palabras, Adán dijo: ella es mi cuerpo, ¿sí o no? Al decir: esta mujer es carne de mi carne y hueso de mi hueso, Adán dijo: esta mujer es mi cuerpo, ¿sí? Por eso, hermano, es una excelente tipología. Es de Cristo, hermano, que somos la iglesia de Cristo, su cuerpo, ¿sí? ¿De dónde salió la iglesia, hermano? ¿Empezaron? ¿Sí? Iglesia. Y proféticamente dice la Biblia que ninguno de los huesos del Señor fue roto, hermanos, ¿sí? Porque del hueso de Adán tomaron a Eva. De hecho, en el cordero pascual, hermano, que se ofrecía cuando celebraban la salida de Egipto, no se debían romper los huesos, hermano, de ese cordero, porque del hueso, hermano, fue tomada la mujer, ¿sí? Y de lo mismo, hermano, fue tomada Cristo. Y luego dice la Biblia, hermano, entonces, que Dios duerme a Adán. Adán se echa una pestaña, hermano, duerme, lo operan, lo cierran, sacan una costilla, forman a una mujer, y posteriormente, hermano, Dios se la presenta a Adán, ¿sí? Y se la presenta. Ajá. ¿Pero qué fue primero, Eva? ¿Su cuerpo o su esposa? Primero fue su cuerpo. ¿Cuándo se convirtió en su esposa? Ahora, iglesia, hermanos, ¿qué somos entonces? ¿Somos el cuerpo o somos la esposa? Ahorita somos el cuerpo, ahorita, porque todavía no nos presentan con nuestro esposo, ¿sí? Estamos en el proceso de que el Señor durmió a Adán y de la costilla le sacó, hermano, la materia prima para la mujer. Pero todavía no hemos sido presentados, hermano, delante del Señor. A ese acto del día que el Señor presente a la iglesia delante de Cristo, hermano, eso se llaman las bodas del Cordero. Es eso, hermano, esas son las bodas del Cordero. El día que la iglesia dejará de ser el cuerpo de Cristo para convertirse en la esposa de Cristo, hermano, ¿sí? Y proféticamente ocurrirá, hermano, hasta las bodas del Cordero, ¿sí? Ahora, ¿qué implicación tiene que tú y yo seamos el cuerpo de Cristo? Mucho, hermano, mucho que ver. Porque la iglesia, hermano, al igual que Eva, ¿sí? Eva, ¿de dónde salió Eva? De adentro de Adán, ¿sí o no? Eva no fue tomada del polvo de la tierra. Eva fue tomada del interior de Adán. De la misma manera, tú y yo, hermanos, fuimos formados, hermano, del corazón de Cristo. Salimos de Cristo. La iglesia salió de Cristo. ¿Qué, de qué estaba hecha Eva? De lo mismo que Adán. ¿De qué está hecha la iglesia? De lo mismo que Cristo. O de eso debería estar hecha la iglesia, hermano, ¿sí o no? Así como Adán pudo reconocer en Eva y decir, esto está hecho de lo que yo estoy hecho. Claro, le dio una forma más bonita, ¿verdad? Ya como que ya el Señor ya le puso más detalles. A nosotros nos hizo más toscotes, pero ya con la mujer se pulió, ¿verdad? Dicen que echando a perder se aprende, entonces pues pasó ahí. Pero Adán pudo reconocer, ella es exactamente de lo mismo que yo soy. Y la iglesia verdadera, porque aquí, hermano, hay un chorro de iglesias en este mundo ya. La iglesia verdadera no es otra que la que sale directamente de Cristo, hermano, ¿sí? Y no le pudieron presentar a Adán algo como ayuda idónea que no fuera de él mismo. Por eso primero lo pusieron a ponerle nombre a los animales. Y por eso la Biblia es tan específica de que no se halló ayuda idónea para él, ¿sí? Porque lo único que Adán podía recibir como ayuda era algo que hubiera salido de él mismo. Por lo tanto, la iglesia es algo que sale de Cristo, hermano, para después serle presentado otra vez a Él, ¿sí? Así es que mira, hermano, cuando tú y yo pensamos en las cuestiones de la iglesia, tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo proviene de Cristo. Porque si no proviene de Cristo, ¿qué crees? No es de la iglesia, ¿sí? A veces tenemos buenas intenciones y decimos, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Para la causa de la iglesia. Pero déjame decirte algo, que si lo que tú pensaste hacer no nace de Cristo, hermano, entonces no pertenece a la iglesia y no se lo puedes ofrecer a Él. Tú solo le puedes ofrecer a Dios algo que nació primero del corazón de Él, y entonces se lo puedes volver a ofrecer, ¿sí? Cuando tú y yo venimos a este lugar, hermano, por eso es tan importante que nos conectemos con el Señor. Cuando habla de la relación con su esposa, ya habla de una comunión. De hecho, ahorita obviamente también el cuerpo habla de una comunión. Pero el cuerpo de Cristo en este tiempo, hermano, está tipificado en un pan. Cuando el Señor instituyó la Santa Cena, dijo, esto es mi cuerpo, ¿sí o no? Y agarró así un pan gigante. Bueno, no sé qué tan grande sería el pan que partieron, pero era grande, yo creo. Bueno, era entre 12. Y entonces arrancan un pedazo de cada pan y se lo dan así a los discípulos. Y dice el Señor, esto es mi ¿qué? Mi cuerpo, que por vosotros es ¿qué? Partido, ¿eh? O entregado, sí. Ese es el cuerpo del Señor. Quiere decir, hermano, que ahorita todos los que estamos y hemos recibido a Cristo de verdad, hermano, y que en verdad somos la iglesia, tenemos una parte de, o más bien tenemos a Cristo en nosotros y somos parte unos de los otros. Por lo tanto, el cristiano no se puede concebir sin Cristo y sin los demás, ¿sí? Jesús lo dijo de otra forma: ustedes son los pámpanos y yo soy la vid, dijo el Señor, y separados de mí nada podéis hacer, ¿sí? Usted y yo necesitamos estar pegados a Cristo, hermano, porque si la iglesia es lo que sale del Señor, lo que brota de su corazón, usted y yo no podemos andar por otro lado si no es cerca de Él. Y eso, hermano, se llama comunión, ¿sí? Si usted no tiene una comunión y solamente tiene costumbres, usted tiene una religión. Pero la religión no salva a nadie, hermano, ¿sí? La religión es la mentira más grande que ha existido, hermano, en este planeta. Porque nos han vendido la idea de que si somos más buenos que malos, nos vamos a ir al cielo. ¿Cómo Dios va a mandar a alguien que fue más bueno que malo? ¿Cómo lo va a mandar al infierno? ¿Sí? Y se pregunta a la gente, ¿cómo si Dios es tan bueno puede mandar gente a quemarse allá a la condenación? No, la pregunta correcta es, ¿cómo puede la gente decidir irse al infierno, hermano, cuando Dios ha puesto todo para que usted se salve? Esa es la pregunta correcta, hermano. Y la Biblia categóricamente dice, hermano, lo que la religión nos enseña mal, que no es por obras, ¿sí? No es por obras. Efesios capítulo 2 dice de la misma manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de la qué, hermano? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermano, ¿sí? Hasta la persona más buena, hermano, si no salió de Cristo, entonces no era parte de la iglesia, entonces no tendrá parte con él. El Señor Jesús le dijo a Pedro: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le quería lavar los pies, ¿se acuerda? Y Pedro dice: no, Señor, ¿cómo vas a lavar tú los pies? Y Jesús le dice: es que si yo no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dice: pues báñame, ¿verdad? No nada más me lave los pies, báñame, porque yo quiero estar contigo, ¿sí? ¿Cómo sé si salgo de Cristo, hermano? Es muy sencillo, porque tuviste que salir de la cruz, ¿sí? La cruz es fundamental. Por eso la Biblia dice que algunos son enemigos de la cruz. Quieren cristianismo sin cruz. Quieren una vida, hermano, que buena onda acá, que le agrade a Dios y le agrade a la gente. Yo no me meto contigo, diablo. Yo no me meto contigo tampoco, Dios. Y no me meto con nadie. Y pensamos que esa es la solución. Pero así no es como la Biblia dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tuviste que pasar por la cruz, hermano, forzosamente, para saber si eres de la iglesia o no, ¿sí? Yo tuve que pasar por la cruz. ¿Y qué es la cruz sino otra cosa, hermano, que reconocer que somos pecadores y que mis mejores obras, dice la Biblia, delante de él son como trapo de inmundicia? Tu mejor obra, tu mejor acción, lo que tú hayas, así le hayas donado, hermano, todo a los niños pobres, ¿sí? Eso no sirve delante de Dios, es como trapo de inmundicia, porque tu justicia no alcanza para compensar tu pecado, hermano. Y en la cruz, hermanos, somos transformados, somos cambiados, ¿sí? Salimos de Cristo. Entonces, qué importante es, hermano, que tú y yo sepamos que lo que estamos haciendo nace del corazón de Cristo, hermano, porque entonces se lo podemos ofrecer. Si tú y yo estamos en este lugar, hermano, es porque estoy convencido que nació del corazón de Cristo que estuviéramos aquí. Por eso podemos aquí ofrecerle al Señor lo que le ofrecemos, porque nació del corazón de Él, ¿sí? Por eso, si tú cantas, tiene que nacer del corazón. Lo que tú hagas, hermano, aún hasta cuando predicamos, cuando tocamos, cuando lo que hagamos, hermano, en tu casa, en tu trabajo, tú tienes que pensar que todo lo que haces, hermano, la pregunta correcta no es ¿está bien o está mal? Porque es lo que regularmente toda la gente pregunta. Oiga, pastor, ¿esto está bien o está mal? No me preguntes si está bien o está mal. Pregúntate si nace del corazón de Cristo. Y si nace del corazón de Cristo, está bien, aunque todos los demás digan que estás mal. Pero si no nace del corazón de Cristo, hermano, pues con la pena, pero aunque haya sido una buena acción, el Señor no la va a recibir porque no nació de su corazón. Él solamente va a recibir, hermano, lo que salió de Él. Ahora pregúntate en tu persona, ¿cuánto de lo que hay en tu persona es de ti y cuánto es de Cristo? ¿Cuánto nace de ti y cuánto nace de Cristo? Porque esos arranques que luego te avientas, no proviene de Cristo, hermano. Eso proviene de ti y de nuestra carne y de lo que éramos, porque no hemos ido a la cruz a morir. Porque a la cruz no nada más se va a llorar, hermano, decir: Señor, perdóname. A la cruz se va a morir, ¿sí? Y el propósito de la iglesia, mientras somos el cuerpo de Cristo, hermano, es que Cristo sea más en nosotros y nosotros menguemos, hermano, hasta ser menos de lo que éramos antes. Ese es el propósito del cristiano, ese es el propósito de la iglesia, hermano. Que se vea más de Cristo en ti y menos de ti, hermano. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, si vienes a preguntar por Pablo, dijo Pablo: Pablo ya no está, Pablo ya se murió, ahora Cristo vive en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Ya se murió Eliel. Ahora, al que tendrías que ver en Eliel no es al antiguo Eliel, sino... No, ya hasta se rieron. No es al antiguo Eliel, es a Cristo en mí. Y si yo reacciono de una forma, hermano, yo me tengo que preguntar: ¿eso viene de Cristo? Porque a veces nos justificamos. Es que, ¿cómo no me voy a enojar si esto, aquello? ¿Cómo no quisieran que yo esté triste si aquello o el otro? Pero te tienes que preguntar si realmente esos sentimientos, hermano, vienen de Cristo. Tienes que pensar si tus pensamientos vienen de Cristo. A veces decimos: es que es imposible dejar de pensar en eso, hermano. ¿Sí? ¿Cómo puedo dejar de tener malos pensamientos? Entonces tus pensamientos no vienen de Cristo. Porque si tus pensamientos vinieran de Cristo, no tendrías malos pensamientos, ¿sí? Pero nos aferramos a nuestra condición y decimos: no, es que pues yo así soy. Tus emociones, hermano, ¿cómo son tus emociones? Si siempre estás triste, arrastrando la cobija, hermano, y así de nadie me quiere y todos están en mi contra, hermano, eso no viene de Cristo. Porque el Señor Jesucristo dice que con gozo sufrió la cruz. Y si tú eres de lo que te enojas y avientas y dices, hermano, entonces tendrías que preguntarte si eso viene de Cristo. Por ejemplo, los celos, ¿son buenos o son malos? Son malos los celos, ya, de plano los tachamos malos. ¿Cómo ve? ¿El enojo es bueno o es malo? Depende de dónde venga, hermano. Porque cuando el Señor Jesús entró al templo y vio lo que estaban haciendo en el templo, hermano, dijo y mencionó en la escritura: el celo de tu casa me consume. ¿Eran celos o no eran celos? ¿Pero de dónde venían? Ah, venían del cielo, ¿eh? Pero esos celos que luego tú tienes así, mujer, amargos contra tu marido, a veces no vienen del cielo, vienen del infierno, ¿eh? Y entonces pensamos, decimos y hacemos cosas que no vienen de Dios. En realidad no vienen de Dios. Jesús se enojó ese día, claro que se enojó, pero ese celo santo que él sintió, hermano, era porque venía del Padre, no venía de él. Y entonces, así, hermano, no habría ningún problema, porque entonces te enojarías, tendrías celos, pero no pecarías. Yo no sé si, como estamos viviendo hoy, hermano, podamos decir que todo lo que hacemos realmente estamos seguros que proviene de Dios. Hablamos hace un domingo atrás de que vamos a participar de esta campaña que vamos a hacer, hermano, pero tenemos que estar convencidos y seguros de que esta campaña nació primero en el corazón de Dios antes que en el nuestro, hermano, porque de otra manera estaríamos ofreciendo cosas en nuestros propios recursos, hermano, y Dios no va a aceptar algo que no haya salido de su corazón. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, hermano, ¿sí? Por eso en Efesios que leímos, le dice a los maridos: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí se acuerdan? Pero fíjate lo que le dice después: a fin de presentársela. Eso está en pasado, presente, futuro. ¿O qué verbo es? A ver, los que saben de conjugar verbos. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Sí? ¿Eso cuándo va a ocurrir? Dijimos en las bodas del Cordero, versículo número 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y luego ahí añade: ¿como a quién, hermano? Como a sus mismos cuerpos. ¿No era Eva el mismo cuerpo de Adán? Sí. ¿Cómo lo tenía que cuidar? Como a su mismo cuerpo. ¿Cómo cuidas a tu cuerpo? Bueno, algunos no lo cuidamos también, debemos ser honestos. Pero yo veo, hermano, que si tú te machucas un dedo, lo cuidas. Y si te machucas un pie, te cuidas. Lo cuidas porque es tu cuerpo. ¿O quién en su sano juicio, hermano, atenta contra su cuerpo? Nadie. Bueno, hay espíritus demoníacos que sí hacen que la gente atente contra ellos, hermano, pero son otros casos. Pero en los casos que estamos hablando tú y yo, hermano, nadie en sus cinco sentidos atenta contra su cuerpo. ¿Quién tendría entonces que atentar contra su esposa? Nadie. ¿Sí? Porque si tú atentas contra tu esposa, ¿contra quién atentas? Contra ti mismo. Por eso es absurdo la violencia intrafamiliar, la violencia entre esposo y esposa, porque es tu propio cuerpo. Como nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y somos el cuerpo de Cristo, hermano. Cuando tomamos la Santa Cena, hermano, y participamos de ella, estamos diciendo: somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Y necesitamos estar unidos entre nosotros, hermano, porque somos un solo cuerpo. Versículo 29: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo qué, hermano? Cristo nos cuida y nos sustenta, dice aquí la Biblia. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Si usted es cuerpo de Cristo, ¿usted cree que Cristo lo va a dejar andar desnudo? Pero a veces parece que sí creemos que Cristo nos va a dejar andar desnudos. ¿Usted cree que Cristo va a dejar su cuerpo sin comer? ¿Usted cree que Cristo va a dejar su cuerpo sin atención, sin cuidado? Si se lastima, ¿no lo va a curar? Por supuesto, hermano, el Señor ha prometido cuidar a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sí? Eso es lo que somos ahorita, hermano. No es una metáfora. Así es, hermano. Somos el cuerpo de Cristo. Somos esa Eva que el Señor sacó de Adán. Así somos nosotros el cuerpo de Cristo. Salimos de Cristo para regresar a Él, hermano. Pero tú tienes que asegurarte, hermano, que en tu vida de verdad se extienda Cristo en ti, hermano. Permitas que en ti haya más de Él y menos de ti. Ese es el propósito, hermano. Porque si si solamente va a regresar a Cristo, hermano, lo que es de Él, a lo mejor nomás se nos va un dedo, hermano, ¿verdad? En eso, porque nomás un dedo tenemos de Cristo, hermano, y todo lo demás seguimos siendo nosotros. Entonces debemos, hermano, nosotros decirle: Señor, como dijo Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas y que yo me haga más pequeño. Es necesario que tú aumentes en mí y preguntarme si todo lo que hago proviene de ti, Señor, en el trabajo, en la casa, en la escuela, al ministrar, hermano. Cuando ministres, dice, esto salió del corazón, así saldría del corazón de Cristo. ¿Sí? A lo que hagas, hermano, hasta para hacer el aseo, para hacer el talento, hermano, para lo que hagamos, hasta para ofrendar, hermano. ¿Sí? Tiene que nacer del corazón de Dios, hermano, primero que tú y yo lo hagamos, porque entonces Dios lo va a recibir, ¿sí? Y va a ser algo agradable delante de Él. ¿Sí? ¿Qué te parece, hermano, si nos ponemos de pie en esta noche y le decimos: Señor, ayúdanos? Porque tenemos un compromiso grande y tenemos un privilegio grande, hermano. Somos el cuerpo de Cristo, no somos cualquier cosa, hermano. Hoy, hermano, en estos días, aquí en nuestro país, hermano, estamos viendo el fenómeno que causó, hermano, la visita del pontífice de Roma, ¿sí? Y él dice que viene representando a la iglesia de Cristo, hermano, pero déjame decirte algo: yo no veo nada de Cristo en él, y ni en la iglesia católica veo nada de Cristo, hermano, más que los crucifijos donde está el Señor crucificado. Pero todo lo que ellos han hecho históricamente, hermano, yo te puedo asegurar que no ha nacido del corazón de Dios. Todo lo que ellos, hermano, todo lo que la religión católica, hermano, ha querido implementar, hermano, no transforma el corazón de la gente. Es una religión y punto. ¿Sabes cómo describe el Señor a una religión, hermano? Como una ramera, ¿sí? Solo hay una esposa, hermanos. Solo hay una esposa, y esa es la iglesia verdadera. Todas las demás se llaman religiones y el Señor las llama rameras. Así es que una de dos, hermano: hoy tú y yo pertenecemos a la iglesia del Señor o pertenecemos a una ramera, ¿sí? Porque hay cristianos que pueden hacer de su cristianismo, hermano, una religión. Y yo lo que quiero, hermanos, es que tú y yo no hagamos de nuestro cristianismo una religión, ¿sí? El día, hermano, que tú y yo vengamos a este lugar sin saber por qué venimos, y venir por costumbre, y cantar por cantar, y nada más hacer las cosas porque no sabemos por qué lo estamos haciendo, hermano, estamos convirtiendo nuestro cristianismo en una religión. Y el día que tú pongas tu fe en el que está al frente y quieras: hermano, por favor, óreme, porque si no, no se me va el demonio, hermano, entonces estás empezando a convertir, hermano, tu cristianismo en una religión, porque tú tienes comunión con Cristo directamente. Tú se lo puedes pedir al Señor directamente. No necesitas intermediarios, ¿sí? Si necesitas un intermediario, eso es una religión. Y el día que tu cristianismo deje de ser relevante para el mundo, ¿sí? Cuando tu cristianismo no impacte allá afuera y no se vea la diferencia, hermano, déjame decirte algo: estás haciendo una religión. Porque la religión es cumplir un rito el domingo y se acabó. Pero la vida cristiana, hermano, es ser luz y sal de la tierra allá afuera, ahí en el trabajo, ahí en la escuela, ahí donde vives. Ese es el reto de la iglesia. Que somos el cuerpo de Cristo quiere decir que el Señor se fue, pero está presente en nosotros, hermano. Eso es lo que quiere decir ser el cuerpo de Cristo, que nosotros somos los representantes de Él y deberíamos vivir como Él vivió. ¿Qué te parece si oramos en esta noche? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, en tu casa, y por hacernos entender, Señor, proféticamente, cómo la creación de Adán y Eva tipificaban, Señor, el momento de las bodas del Cordero, donde dice la palabra que el Señor establecerá su reino y su esposa le será presentada como una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Pero si nos analizamos, Señor, todavía tenemos muchas arrugas en nosotros, todavía tenemos muchas manchas. Yo, Eliel, todavía tengo mucho de mí, Señor, y no me quiero justificar delante de ti, Señor. Necesito hacer morir eso en mi vida, porque mi anhelo, Señor, es que tú te reflejes en mí corazón. Mis obras buenas no me van a dar acceso, Señor, a tu presencia. Ni hago obras buenas, Señor, para que tú me aceptes, Padre. Tú nos aceptas por una sencilla razón: porque nacimos de ti, porque nacimos de la cruz, porque Fuimos transformados ese día que a los pies, Señor, tuyo venimos a arrepentirnos de nuestros pecados. El día, Señor, que reconocimos que éramos pecadores y que solamente tú podías hacer algo por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dignos representantes del Señor que tenemos. Que seamos dignos representantes del que nos escogió y del que nos lavó y del que nos compró con su sangre preciosa. Que el mundo pueda ver en nosotros más de ti y menos, Señor, de ese viejo hombre que dice la Biblia que estaba viciado con deleites y con muchas otras cosas. Ciertamente fuimos tomados de la tierra, Señor, para cuidar esta tierra, pero dice el apóstol Pablo, Señor, también que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, de donde esperamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y aunque ciertamente tú restaurarás la tierra, Señor, nuestro máximo anhelo es estar un día otra vez cerca de ti, Señor. El día que el Padre nos presente delante de Cristo, su Hijo, como la esposa. Ese es el día, hermano y hermana, que tú y yo estamos esperando. Así como el siervo de Abraham fue, hermano, por Rebeca y se la presentó a Isaac, de la misma manera tú y yo estamos siendo preparados en esta tierra. Estamos siendo preparadas como el cuerpo de Cristo, porque primero somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Por eso debemos amarnos los unos a los otros, que la gente vea que somos uno, porque Cristo solo tiene un cuerpo. Y no se trata de unir religiones, ese no es el plan de Dios. Dijo el Señor: ¿puedo yo unir los miembros de Cristo a una ramera? No se puede, hermano. Por eso Pablo lo dijo así: no puedes tomar un miembro de Cristo y unirlo a una ramera. No puedes. No se pueden unir las religiones, Señor. No se pueden reunir las religiones, hermano. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre pueda comprender que Dios puso todos los medios para que el hombre se salve. Pero dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que viendo no vean y escuchando no escuchen. Yo te ruego, Señor, que como iglesia cumplamos nuestra función de llevar tu luz al mundo. Que nos perdones por las fallas que tenemos. Y que tengas misericordia, Señor, de nuestra nación. De las personas, Señor, que tal vez no te conocen. Un día estuvimos como ellos, por lo tanto no los juzgamos, sino oramos para que la luz del Evangelio les resplandezca de la misma manera que un día nos resplandeció a nosotros, Señor. Gracias te doy en esta noche, Señor, por hacerme parte de tu iglesia, Señor, de la iglesia verdadera, Padre, de la que nace de ti, de la que brota de ti, Señor, porque un día regresaremos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Al que está sentado en el trono, dice este canto, y dice: quiero conocerte. Dígale: Señor, quiero conocerte más. Quiero que tú te reveles a mí. Quiero tener comunión contigo. Quiero estar pegado a ti, Señor. Y vamos a darle la gloria, hermano, a ese Cristo de la gloria que nos compró y nos salvó con su sangre preciosa. Nuestro Señor, nuestro Dios, y que estamos preparándonos para que un día nos encontremos con Él en esas bodas. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Thank you. Señor. No prevalecerán contra ella. Somos la iglesia, hermano, que fue lavada y comprada con la sangre del Cordero. A Él sea la gloria y la honra, Señor. Esto es más, Señor, que una metáfora. Esto es real. Hemos sido tomados y apartados, hermano, del mundo, para que ahora el Señor more en nuestros corazones, habite su presencia en nosotros. Somos, hermano, la imagen de nuestro Creador. Tenemos que representar, hermano, dignamente como ciudadanos del reino de los cielos. Señor, ayúdanos cada día, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres santo, Señor.